Estamos en comunicación con la senadora Sandra Lasso, a quien le agradecemos, Lasso, el contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre es un gusto. Lasso, bueno, venimos de un fin de semana de mucha actividad y de días de mucha actividad, pero fin de semana de mucha actividad para arrancar, porque hemos hablado mucho aquí en Durazno de lo que fue esta instancia organizada por el MPP en Florida con la participación del intendente de Durazno, y una de las activas participantes en esa jornada fue usted, senadora. Sí, efectivamente, usted sabe que nosotros estamos como Movimiento de Participación Popular transitando la previa de un congreso, el 11º congreso, que lleva el nombre de los compañeros Gabriela Soto y Eduardo Bonomi, dos entrañables compañeros, y que en definitiva en esa etapa precongresal nosotros lo que hacemos es tener diferentes instancias donde planteamos temas, debatimos sobre el mismo y tenemos un amplio espectro de opiniones sobre diferentes temas. El hilo conductor de este precongreso y posteriormente el congreso va a ser el pensamiento artiguista, su vigencia, pensamiento artiguista que no es patrimonio exclusivo de uno u otro partido, es en todo caso patrimonio artiguista de todos quienes somos ciudadanos y ciudadanas en este país. Por lo tanto, en ese marco, la primera instancia fue el 10 de septiembre, coincidente con el reglamento de tierras, allí se hicieron fogones a lo largo y ancho del país y también en la diáspora. El segundo, digamos, la segunda actividad tuvo que ver con la descentralización y en ese marco lo que nosotros damos en llamar federalismo del siglo XXI. Es allí donde se plantea esta actividad que contó con la participación del exintendente de Florida, el Juan Checheto, del actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y donde se invita, por supuesto, el expresidente José Mujica, quien habla como presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales del Senado, la compañera María Laura López, que es en definitiva también integrante de la institucionalidad, en este caso edil, y allí entra la invitación a el doctor Carmelo Vialín, intendente de Durazno. Algo que en un sistema democrático y republicano no debiera generar, yo creo que los ruidos que generó, porque allí el señor intendente de Durazno no dejó de ser nacionalista, no dejó de ser integrante de la coalición de gobierno, pero aportó su visión sobre la descentralización, una visión que es muy proactiva en cuanto a lo que ha sido la descentralización, pero también crítica hacia algunos aspectos y algunas de las críticas incluso compartidas por muchas de las personas que estaban allí, porque como decimos siempre, las políticas de Estado, y en este caso creo que la descentralización es parte de una política de Estado, son, digamos, eso, políticas de Estado. No le preguntamos al ciudadano de qué partido eso deja de ser para establecer una política de Estado. Entonces me parece que fue muy buena la participación de Vialín en esta instancia y que no debiera generar más que eso, bueno, una instancia democrática, republicana, y que genera la apertura de pensamientos que deberíamos tener a la hora de establecer algunas políticas que nos van a transversalizar a todos. A la hora de hablar de los temas que a los uruguayos nos preocupan y que usted por estos tiempos ha sido muy crítica, uno de esos aspectos están los temas vinculados a la seguridad, donde usted en algún momento le ha pedido al gobierno de que se haga cargo. Sí, efectivamente. Y venimos además de unas instancias que han sido muy, muy serias y muy duras, donde yo creo que con una actitud absolutamente madura, el presidente de la fuerza política a la cual pertenezco ha salido, ha planteado, ha puesto sobre la mesa la necesidad del diálogo. Acabo de participar en un programa televisivo hace horas apenas, donde con uno de los integrantes de la coalición de gobierno, con el senador Lozano, uh-huh, hablábamos de estos temas que tienen que ver con la necesidad de establecer políticas públicas y de establecer un diálogo que no solamente debería abarcar al sistema político del cual somos parte, debería abarcar a toda la ciudadanía, porque en definitiva, en este tema, por ejemplo, de la seguridad, es la ciudadanía y nosotros como parte de esta, los que sufren las consecuencias de políticas públicas que pueden ser buenas, malas o regulares. En este caso, entendemos que ha habido de sobra muestras de que no está funcionando la política en materia de seguridad, y es por eso que en su momento hemos no solamente interpelado al señor ministro y a los componentes de su equipo, sino que además todos los días están surgiendo algunos temas que realmente ya ahora pasaron de un castaño a oscuro. Lo que está sucediendo en materia en las últimas horas con la custodia del presidente, realmente yo no puedo pensar otra cosa, y esto no orada el diálogo. Por el contrario, el Poder Ejecutivo debiera tomar en cuenta la preocupación que en este caso plantea la oposición, porque aquí había, se está hablando que hay un esquema de corrupción en el edificio Presidencia. Es preocupante, ¿no?, que se acceda a los registros de identificación civil y a cuestiones tan íntimas de tantos uruguayos, ¿no? Pero yo pregunto, ¿quién está cuidando al presidente? Aquí estamos hablando de un esquema de corrupción en el edificio de la Presidencia, esquema de corrupción. Se está destruyendo la imagen del país. Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina de Identificación Civil, son cuatro los organismos del gobierno de la calle POU que están involucrados en este esquema de corrupción. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Somos ciudadanos de este país. El presidente decidió poner a este delincuente en un cargo de alta relevancia, y en el piso 4 montó, en el piso 4 de Presidencia, montó un esquema de corrupción. Lazo, perdonen que la interrumpa, el presidente manifestó no conocer la situación, sí conocía sus anotaciones, pero dijo desconocer el resto. Pero por eso mismo le digo, alguien le ocultó esta información al presidente de la República. Esta persona fue de confianza de el señor Lacalle Herrera, luego trabajó con Lacalle Pou. Con Sergio Abreu también. Yo pregunto, ¿quién es que montó este esquema? Estamos hablando de un señor que era jefe de Servicio de Seguridad de Presidencia, de Luis Lacalle Pou, imputado con prisión, pero además, acá hay otra cuestión. Se falsificaba documentación para que ciudadanos rusos obtuvieran cédula de identidad y pasaporte. Cuando usted o yo vamos a solicitar un pasaporte, concurrimos a la Dirección Nacional de Identificación Civil acá en la calle Rincón 663, llevamos allí la documentación que se nos exige, no vamos a contactar a un señor para que realice el trámite por otra vía. En este momento hay un montón de ciudadanos con pasaporte uruguayo que hoy, 28 de septiembre, andan por el mundo quién sabe haciendo qué y con qué propósito. ¿Realmente no es para preocuparse? Yo creo que sí. Es un tema realmente complejo, es de las cosas más preocupantes que han sucedido en los últimos tiempos. Si lo de Marcet es preocupante, esto es altamente preocupante. Pero además yo lo que digo es, mire, tengo por lo menos 5 portadas de diarios internacionales que están en este momento titulando realmente cosas que nos dejan, pero muy, muy, muy mal paradas, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿pasamos de ser titular internacional sobre nuestro país por reformas estructurales, plan Ceibal, plan Ibirapita, política antitabaco, que tenemos mucho para decir en ese sentido, y la consecuencia la está pagando hoy el propio ministro Salinas, que había salido a, de alguna manera, mostrar sus capacidades por diferentes países y que hoy termina realmente en un lugar no privilegiado, no preponderante dentro de que es la propia OPS. Pasamos a hacer noticia por esos temas, por una trazabilidad de ganado que fue adoptada por todos como política de Estado, por el Sistema Nacional Integrado de Salud, al dar pasaporte a personas con un nutrido prontuario, como el caso de Marcel, sospechados de actos vinculados al narcotráfico, o en este caso, nada más y nada menos que de cercanía del círculo de confianza del presidente. Y quiero decir algo más, el ministro de Defensa, que hoy sale nuevamente a hacerse enojado por el manejo del tema por parte de la oposición, le recuerdo que en su momento, y uno no puede menos que atar cabos, el propio jefe del ESMADE, que renunció, el coronel Fajardo, tuvo discrepancias por el manejo de la información de inteligencia. ¿Sabe qué? Justamente esas discrepancias tenían que ver nada más y nada menos con que de alguna manera en esta operación el ministro estaba saltándose la cadena de mando interna, solicitando que el director de inteligencia estratégica del EMADE lo informara en forma directa sin pasar por el general Fajardo. Esas fueron las discrepancias que en su momento planteaba esta persona que termina renunciando. ¿Sabe qué? De alguna manera uno no puede menos que hoy, con estas informaciones arriba de la mesa, llamarle la atención que el ministro de Defensa ahora se enoje en lugar de preocuparse como, porque acá a mí no me vengan a decir que van a caer algún mando medio, como ha pasado en otras oportunidades, en el caso de Marcel, cortan por el hilo más fino, pero no van a fondo. Cuando hay cosas que nos las preguntamos en la interpelación, como por ejemplo, cómo la señora subsecretaria de Cancillería, no se dio cuenta de preguntarle al abogado de este señor por qué le estaba apurando el trámite y tenía interés en saber de dónde salía la valija, cómo salía la valija con el pasaporte. Cosas que quedan inconclusas, que no las responde, el gobierno no se está haciendo cargo, políticamente cargo, no cortando por el hilo más fino, de cosas graves que están deteriorando nuestra imagen fuera del país. Uno está dispuesto a dialogar, pero la verdad es que muchas veces se hace difícil con estas cosas porque no hay nadie que realmente se haga cargo políticamente. Y la verdad, el presidente debería, en todo caso, tener en consideración que la preocupación que tenemos en este momento es la verdad. ¿Quién lo está cuidando al presidente? Porque mire que salir del país por una salida personal que votamos, porque el presidente tiene derecho también a salir con su familia de vacaciones, pero la verdad que quien lo cuidaba parece que se le pasó informarle que andaban en algunas cosas que no eran tan santas. Como le digo una cosa, le digo otra. En Canelones hay también una fuerte polémica por el tema ollas populares. Por ahí el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional se ha referido y ha denunciado en las últimas horas irregularidades en cuanto a ollas populares en el departamento de Canelones. ¿Usted tiene alguna opinión formada con respecto a esto? Nosotros siempre que se ha planteado investigadoras o se plantean temas que pueden llegar a ser de dudosa procedencia, siempre estamos a favor de que las cosas se investiguen. Yo no tengo más información sobre este caso que usted que me está planteando, más de la que maneja la prensa, pero en todos lados nuestros compañeros se han de alguna manera prestado a lo que han sido de alguna manera las investigaciones que así se plantean, y lo que está mal está mal. Yo no tengo más información que la que se maneja. Esto, si está en manos de la justicia la que debe proceder y de alguna manera manifestarse, pero el Frente Amplio nunca, por decirlo de algún modo, nunca dejó de presentarse cuando tenía que presentarse ante la justicia. Le quiero recordar que hasta quien fuera vicepresidente de la República dejó su fuero justamente para presentarse en la justicia, cosa que no han hecho algunas otras personas que se han amparado en los fueros para gozar de los privilegios que de alguna manera blinda en este caso el fuero parlamentario o el fuero que correspondiera. Entonces sí, la verdad es que donde hay que investigar, y bueno, y si se encuentra culpable, bueno, tendrán que pagar su culpa. Ahora, mientras tanto, hay que esperar. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Lazo, en cuanto a lo que se viene, volviendo a temas meramente políticos y dejando la parlamentaria, lo que se viene para el MPP en cuanto a las instancias de Congreso y demás que se vienen preparando, ¿usted va a llevar adelante por estos tiempos también alguna gira por el interior del país? Sabemos que estamos en épocas de muchísimo trabajo parlamentario, pero bueno, quizás ese diálogo con el vecino y con el ciudadano del interior es muy interesante. Nosotros en realidad estamos siempre saliendo al interior, si no lo hacemos a través del propio Frente Amplio en el FAT Escucha, que es esta instancia que ya lleva más de 19 contactos en los departamentos con un montón de de reuniones con la sociedad civil organizada y también con la institucionalidad, porque en ese caso nos reunimos también con los intendentes, con los jefes de policía de cada localidad. También desde lo que es la preparación de nuestro congreso vamos a continuar. Nosotros ahora tenemos la semana próxima una instancia importante dentro del Parlamento, que es la votación de esta rendición de cuentas, que también tiene sus bemoles. Hemos trabajado, estamos trabajando el día de hoy en aditivos, porque hay un montón de cosas entendemos que hay recortes importantes, en problemas importantes, como es el faltante de medicamentos a lo largo y ancho del país en salud pública, que hemos denunciado, que hemos de alguna manera confrontado con la dirección de ACE, con respeto, como lo hacíamos siempre, pero hemos confrontado en ese sentido, porque la denuncia que nos llega del país real, que contactamos cuando vamos a las localidades y a los departamentos, no es el país de las maravillas que nos cuentan las autoridades cuando vienen a la rendición. Esa instancia va a tener hasta mediados de octubre, por ahí por el 10 de octubre vamos a estar finalizando lo que es la votación de esta instancia de rendición, y seguramente después nos vamos a sumar a estas recorridas y a las actividades que se plantean de aquí hasta marzo, que es cuando vamos a estar llevando adelante nuestro congreso, que es una instancia importante que marca determinadas líneas, conceptos, analiza nuestra realidad, nuestra coyuntura nacional, internacional y también regional, y que de alguna manera nos muestra cómo movernos por los próximos años como integrantes de esta coalición y frente, que es el Frente Amplio. Así que bueno, seguramente sí vamos a sumarnos a todas estas actividades. Por lo pronto, las dos que se han hecho hasta el momento, tanto la que se hizo en Florida con esa integración que usted mencionaba, como la que se realizó en todo el país en el lanzamiento del Congreso, han sido exitosas, han colmado y han superado las expectativas que nosotros teníamos en cuanto a una instancia sectorial, y cumplen con lo que a cabalidad creemos quienes integramos este movimiento de participación popular, que es ni más ni menos que todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo, somos integrantes de este movimiento, y que de algún modo tiende la mano al diálogo, denuncia lo que tiene que denunciar, pero está muy cercano a la tierra, digamos, con los pies en la tierra, sobre lo que es el acontecer de sobre todo de aquellos que pasan mayores necesidades y que de alguna manera tienen vulnerabilidades importantes, sin dejar de pensar en un país productivo, un país que tiene que pensarse, como dice nuestro compañero Pepe Mujica, en clave de conocimiento y de adquisición de conocimiento equitativo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Senadora, como siempre, más que amable, muchísimas gracias por el contacto. Un gusto siempre charlar con usted. Gracias a usted, un saludo para todos por allí, por ese querido departamento. Muy amable, muchas gracias.